Acaba de terminar el entrenamiento del plantel del Club Atlético Belgrano. Estamos con Guillermo Farré. Bueno, Guille, de una semana más tranquila, se puede decir, después de haber logrado una victoria clara contra Vélez Sarsfield. Sí, siempre cuando se gana, obviamente se trabaja mucho más tranquilo. Muy contento de lo que hemos hecho el otro día. El entrenamiento de fútbol de hoy se ven cosas positivas también, teniendo el parámetro de ese partido. Así que bueno, ojalá que toda la semana podamos trabajar de esta manera, porque quiere decir que nos va a ir bien. Así que para eso trabajamos y para eso hacemos el esfuerzo del día a día para conseguir esos momentos buenos. Se viene un partido visitante duro contra Olimpo, un rival que se hace muy fuerte en su cancha. Bueno, ¿qué han hecho hincapié? ¿Cómo se ha trabajado la semana y cómo esperan que les salga a jugar a Olimpo? Sí, como habrás visto, el primer hincapié fue haber achicado un poco la cancha, saber que va a haber espacios reducidos, que vamos a enfrentarnos a un rival muy, muy intenso en la marca, donde prevalece mucho la pelota parada o las salidas de contra rápido. Así que, bueno, todo eso se ha trabajado para tener cuidado, para nosotros sacar provecho de eso también. Así que vamos con el mejor optimismo para ese partido. Ojalá que salgan las cosas como las estamos entrenando. Lo hemos visto ahí, por suerte, ya estar entrenando al Tete González. ¿Qué significa tenerlo ahí de nuevo luego de la lesión que ha tenido? Es muy positivo, porque es un jugador que contagia en todo sentido, no solo con el juego, sino también con el orden, con la charla. Entonces es un jugador para nosotros muy importante. Es bueno tenerlo para que el técnico lo tenga en consideración. Y bueno, a uno también lo potencia tener esa clase de jugadores entrenando al lado, así que bienvenido sea. La última, Guille, te saco un poquito de Belgrano. Con todo esto que se habla de los cambios de horarios, del AFA, de los problemas que se están armando con los equipos que piden cambio de horario y demás, el jugador de Belgrano, ¿se fija en eso? ¿No le da bola? Estamos ajenos por ahí a eso. Nosotros, horario que nos pongan, no, vamos a tener que jugar, obviamente que sería lindo jugar en el horario que uno siempre desea, pero entendemos también que el mundo del fútbol se maneja muchas veces por los horarios de la televisión y bueno, hay que saberse adaptar, pero como te dije, ojalá que siempre sea en beneficio del juego nuestro también. Bueno, Guille, muchas gracias y suerte del sábado. Muchas gracias, hasta luego.